buenos días, compañeros, compañeras, medios de defensa. Solo hacer énfasis en lo que exigimos como plataforma urbana. Nosotros lo que estamos exigiendo es justicia, vivienda para el pueblo. Si no hay vivienda para el pueblo, tampoco hay justicia. Segundo, lucha contra la corrupción. En la corrupción está carcomiendo el presupuesto para beneficio social. Entonces, el pueblo como tal, estamos sufriendo la poca atención que se le están dando a los problemas sociales, ¿verdad? Que incluye la vivienda. Y que, por lo tanto, no hay políticas que están llegando a las comunidades, ni siquiera el subsidio está llegando a las comunidades. Decimos ni siquiera el subsidio porque el subsidio no cubre totalmente las necesidades de vivienda de un pueblo. Y ni siquiera el subsidio está llegando. Entonces, creemos que con el arribo, los cambios dentro del el área de vivienda de Vipo, aún más, como ya lo decíamos, ¿verdad? El problema se agudizará. Porque las personas no van con el afán de servir al pueblo, de servir a la gente, sino con el afán de seguir corrompiéndose. Entonces, cuando no hay políticas que lleguen a las comunidades, cuando no se toman en cuenta las comunidades, cuando no se toman en cuenta al pueblo, sufrimos todos, no solo los adultos, también los niños, las niñas, los jóvenes, adolescentes, población en general. En el Día Mundial del Hábitat, tenemos que recordar que tiene que ver también no solo con la casa, los cuatro espacios, sino el entorno. En las comunidades hay pobreza, hay un hábitat insalubre, en condiciones de riesgo, pero también no hay, como decimos, ofertas desde el mismo gobierno, propuestas para que estas familias puedan ser ubicadas dignamente o puedan seguir viviendo en sus lugares que han por tantos años han ocupado. Yo les decía al compañero, 20 de octubre, también está Jesús de la Buena Esperanza, que aquí están las compañeras, los compañeros, que están luchando por defender su derecho a una vivienda digna. Lo que nos mueve a estar acá es eso, ¿verdad? El afán de ver comunidades construidas, mejoradas en su entorno, su vivienda, su casa, donde hay agua, luz, drenajes, pero también convivencia sana, ¿verdad? Dignidad en todo momento. Y decir que las comunidades pobres estamos en estas condiciones no porque querramos estar así o porque quieran estar así las comunidades, sino es porque no ha habido un apoyo real de los gobiernos, no ha habido políticas que lleguen a las comunidades. Entonces, como plataforma urbana, tenemos que expresar nuestro repudio a los actos de corrupción, porque sí castigan aún más a nuestro pueblo, que merecidamente está viviendo en condiciones precarias. Entonces, queremos dejarles el mensaje de que lleguen más a las comunidades los proyectos, los programas, y que para eso, como plataforma urbana, nos pronunciamos como pueblo para luchar por mejores condiciones de vida.